www.lavoxpopuli.com, fortaleciendo la información popular al servicio de las comunidades y por la defensa del territorio. Para mí el tema sobre el fracking es un tema complicado, ya que vienen problemas para el medio ambiente y también para nosotros como seres humanos, los temores por los daños colaterales que van a ser ocasionados por esta actividad. Y por eso no estamos totalmente informados de esta actividad que afectará a generaciones futuras o beneficiarán a ellos de la vida.